El pan que va a la bodega yo nunca lo compro. ¿Por qué? Porque ese pan está ácido y está malísimo, malísimo, malísimo. ¿Verdad? Y duro. ¿Sí? Ese pan yo jamás en la vida lo compro. ¿Lo deja ahí en la bodega? ¿Lo dejo en la bodega o se lo doy a la hermana mía que lo compre para las gallinas? Bueno, otro alimento, el dulce. ¿Qué me dice de los dulces? No, dulce aquí no, yo no compro dulce aquí porque no sé de dulce. Hay que ir a comprar a la calle Ramona. ¿En la bodega no traen dulce? No, no sabe. Yo no sé porque yo nunca voy a la bodega. No vas ahí. Bueno, ¿y te gusta el pescado? El pescado, sí. ¿Te gusta? Pero aquí hay que venden el pescadito chiquito ese que tiene mucha espina, y si no, una cada, un pescado que venden allá en la pescadería, que hay que hacerlo como picadillo, que yo no me como eso.